En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, saludos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy vamos a hablar, bueno, en el control, Daniel Castellanos, ¿verdad? Mi karma, digo yo. Vamos a hablar de el bolero salsero. El bolero contemporáneo debe considerar como precursores a todos los sobresalientes innovadores musicales, especialmente de Cuba, Puerto Rico y México, que lograron avances sonoros significativos. Partieron de su propia herencia cultural y de la tierra, por supuesto, y lo enriquecieron con ingredientes que se orientan hacia una vivencia y vocación universales. También en este intercambio que hubo, ¿verdad?, entre músicos de diferentes naciones, con un juego más o menos libre, natural y equitativo, es diferente de otra corriente nefasta que no entra a dominar la audiencia por su calidad, sino por la asiduidad. Esto me estoy refiriendo a la cantidad de música que se suele oír en las radios de todos lados, no solo de nuestro país, pero que bueno, es una música que no dice nada, no significa nada, ¿verdad? Entonces, lo que intentamos en este programa de hoy es también un poco hablar del origen y de los precursores, ¿no? Precursores del tipo de bolero salsero, porque el clásico siempre lo estamos escuchando, ¿no? Orlando de la Rosa, René Tusset, Julio Gutiérrez, Juan Bruno Tarraza, Osvaldo Farrés, entre otros, se fueron sacudiendo suavemente de lo que era el bolero clásico, ¿verdad?, para dar paso a lo que luego se denominó el salsero. Pero la manera estructurada y definitiva llega con el colectivo espontáneo original, que significó el movimiento socio-musical del feeling. Ya luego vamos a ir desenmarañando esta cantidad de cosas que sirvieron para que de pronto salga el bolero salsero. Esto es Longina. En una canción, bueno, muy, muy antigua de la vieja trova cubana, en este caso vamos a escuchar con Compay Segundo, y fue uno de los primeros boleros compuestos en Cuba por Sindo Garay. Qué misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca, sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo de belleza. Tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ese cuerpo lado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Bueno, pues esta es la versión de Compay Segundo, realmente bella. Bueno, esa manera de interpretar de estos cantantes, ¿no?, que componían Buenavista Social Club. Un aire fresco entró en la música cubana. Se superaron las orquestaciones semisinfónicas, melosas incluso, y hasta complicadas en sus cuerdas, a costa del buen gusto y el sabor propio. El camino se enfiló entonces hacia una recuperación de lo sustentado en armónicos impresionistas y raros, incluso prestados al jazz o al Brasil, y se escribieron unas letras simbólico realistas que enmarcaban el movimiento del feeling que ya en varias ocasiones les he comentado, ¿no? Esta manera de interpretar los boleros, sobre todo casi hablados, y normalmente acompañando al intérprete solo una guitarra. José Antonio Méndez, uno de los creadores del feeling, decía lo siguiente en un 24 de diciembre del año 1985. Feeling era simplemente tener onda, estar en onda, tener sabor. No eran acordes modernos los que usábamos, decía. Siempre habían estado allí, pero casi no se utilizaban. Nosotros sacábamos de nuestra música muy rica en estilos y frecuentábamos la sexta y la séptima. Inquietos nos reuníamos en la casa de Ángel Díaz, que era otro compositor importantísimo de Cuba, también dentro de los que iniciaron esa manera de tocar tan distinta entonces el feeling, ¿verdad? En el callejón de Hamel, que es la continuación de la calle Águila. Bueno, pues, entre otras cosas, también decía José Antonio Méndez que escuchaban a jazz, por ejemplo, con Duke Ellington, con Count Basie, con Sarah Vaughan, ¿no? Porque tú no puedes estar al margen de lo que se escucha en el mundo. Y así es importante, interesante escuchar otras cosas, ¿verdad? Otras músicas, otros géneros. Y de todo el mundo. A veces nosotros aquí como que nos encerramos en escuchar solo lo de acá, ¿no? Sin embargo, existe una influencia enorme dentro de las radios de música de afuera, no necesariamente buena, pero bueno, se escucha. A la música cubana le llegó el reto y el proceso de actualizarse, por eso se generó el movimiento, que era un poco inconformista, ¿verdad?, consciente de querer descubrir nuevos contenidos y formas expresivas. Así que en ese entonces se dio cierta fatiga por el bolero son, que llevaba ya más de 30 años, e impulsó a lanzarse a un grupo experimental, a la contingencia nueva, y para la que se apropiaron de un nombre que ya les voy a decir. En ese entonces, bueno, disparatado, decía también José Antonio Méndez, Loquibambia Swing, dirigidos por el pianista Frank Emilio Flynn y con la emisora 1010, que era muy famosa en ese entonces como medio propagador. Logró congregar a una audiencia que se deleitaba con nuevos sonidos. Y les cuento que el guitarrista importante, aparte de compositor, era precisamente José Antonio Méndez, y la cantante principal, Omara Portondo, a quien todavía la podemos escuchar no solo en escenarios, en presentaciones, sino que hay una cantidad enorme de discos que ha grabado esta mujer. Vamos a escuchar con el sexteto de Joe Cuba, Confesión de Amor. Por ti, tú me das lo que yo soñé, el amor que yo esperé, la verdad que me faltaba, nuestra felicidad. Nuestro amor es como el sol que nunca se terminará. Es mi canción, la confesión de mi corazón. Ay, mi amor, ven, dime a mí. Dime si tú sientes lo que siento por ti, y entonces la felicidad será para mí. Para un hombre, una mujer, y tú mía, Joe Cuba y su sexteto, el feeling, lo que aporta a primera vista, es tremenda libertad en cuanto al tratamiento de letras, ¿no? Que se dicen dentro de la libertad de ámbito en el acompañamiento. Esto es muy importante. Bueno, pues entre los precursores también había instrumentistas que aportaron cada uno algo que sumado dio un resultado espléndido. Por ejemplo, Anselmo Sacasas, Noro Morales, Gonzalo Curiel, Severino Ramos, Conjunto Casino, a ver, ¿cuáles otros? Luis Arcaraz también. Y, por supuesto, cantantes, intérpretes como Panchito Risset, Benny Moré, estupendo, Roberto Faz, Miguelito Cunín, Tito Gómez, Vicentico Valdés, un intérprete de boleros fantástico, ¿verdad? También tenemos Ismael Rivera, Tito Rodríguez, y entre las mujeres, irrepetible realmente, podría mencionar a Carmen de Ladipini, a Omar Aportondo, Elena Burke, Olga Guillot. Bueno, ¿qué más les puedo decir de esto? Ah, que fue este tipo de música siempre alimentada, pero sin ser copia, ojo, por Debussy, Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk, Billie Holiday. Es decir, de todos ellos tuvo influencia la música cubana, en esa manera de interpretar, me refiero a ese feeling. Vamos a escuchar nuevamente con Joe Cuba, Mujer Divina. Te quiero, te adoro, divina. me casé, mami, papeles no voy a firmar. Mi plata, mi pieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mujer divina, cómo fascinas y me de Cuba y un bolero salsa. El bloqueo a Cuba en 1961 también se tradujo en una barrera musical que incitó a reanimar los sentimientos para el baile y el romance de los latinoamericanos en Nueva York. Los jóvenes de esa raíz, que no podían estar satisfechos con la cultura del rock, valiosa realmente, pero distinta, se lanzaron incontenibles a tratar de revivir los sonidos y mensajes fraternales de sus naciones de origen, ¿verdad? Si Cuba no les podía luego suministrar creación musical que utilizaban pasivamente, estuvieron llamados y decididos a forjarla ellos mismos, pues era un arte que sentían cercano y que no estaban dispuestos a perder. Y eso es lo que empezaron a hacer todos los hispanos que se fueron para allá. Bueno, también fueron los puertorriqueños, que se juntaron también músicos estupendos para hacer toda esta mezcla de géneros, diríamos, que significa la salsa. Porque las ganas de expresarse eran más grandes que la técnica poseída. Recurrieron, por ejemplo, a casas de empeño o a compras de instrumentos usados. Algunos tomaron clases en escuelas de música o con profesores particulares. Se reunieron en las esquinas, en el Central Park, en el Bronx, en Brooklyn, en los negocios de latinoamericanos, en casas familiares, incluso bodegas, y lanzaron sus estridencias que llegaron a todas las urbes latinoamericanas. Y bueno, hasta ahora, porque realmente la salsa es un género importantísimo en Latinoamérica. Tiempos de explosión social contagiaron a los músicos que encontraron en ese campo, en el crear, ¿verdad?, uno de los vehículos preferidos para la afirmación y forma eficaz de revivir la cultura. La cultura aquella que la tenían desde siempre, desde chicos, pero que luego al salir de sus países, pues, eso, inventaron otra forma de hacer el bolero, sobre todo, y que es la salsa. Esto es incomparable. Cheo Feliciano, el septeto de Joe Cuba. No

latinoamericanos que llegaron a un aceleramiento, pero estupendo, grandioso, ¿verdad? Hubo ciudades como Cali, donde no bastaron las 33 revoluciones por minuto y se incrementó sin miramientos la velocidad hasta los 45. ¿Para qué? Para que la descarga fuera permanente. Aunque desde 1957 venían trabajando grupos como el de Joe Cuba, que lo hemos escuchado, bajo la tutela de Tito Rodríguez, o el de Quijano Palmieri, la etapa que se vivió masivamente para la salsa fue la de la pachanga, que puede situarse en los años 60, cuando Eduardo Davison la lleva desde Cuba a los Estados Unidos. Hubo verdadera fiebre por ese aceleramiento del cadencioso cha-cha-cha, que ya ha desaparecido, como correspondía a esos tiempos. Vamos a escuchar a Cheo Feliciano con Rubén Blades. ¿Sí te dicen? Que lloro por ti, es mentira. Si te dicen que sufro por ti, es mentira. No se puede llorar ni sufrir por algo que se olvida. No se puede dejar de vivir por lo que no interesa. Si te dicen que tengo tu amor, me ha hecho decir tantas cosas. Ya tú ves, yo no puedo fingir si digo que ya no te quiero. Eso sí que es mentira, mi amor. Eso sí que es mentira. Habla, Luisito. Continuamos hablando del bolero salsa. El bolero quino, les cuento, esto es neoyorquino, ¿verdad? Por eso se lo llamo así. Se impregnó inevitablemente de los efectos naturales de la salsa que utilizaba un instrumental tomado, ya lo dije antes, del jazz, del rock y aún de la música clásica, según cuenta un historiador, ¿verdad? Historia, pero especialista en la música. Me refiero a César Pagano. Bueno, pues decía también influencia de la música clásica, vibráfonos, baterías, saxofones, clarinetes, trombones, oboes, fagots, violines, chelos y contrabajos. Bueno, todo esto podía entrar en esta nueva fusión. Pero no solo se trataba de cambiar o adecuar los artefactos, también la orquestación, la disposición para tocarlos fueron variados y la manera como los músicos emitían sus sonidos enlazados a un entorno social, como ya antes se dijo, y cosmopolita. Era interesante lo que estaba pasando dentro de la música, aunque en el resto del mundo la cosa estuviera súper revuelta. Destacada labor cumplieron los hermanos Palmieri, Ricardo Rai, después lo vamos a oír también, Marcolino Daimon, Bobby Valentín, Bobby Rodríguez, Joe Cuba, Johnny Colón, bueno, pues también estaba Eddie Martínez. Si la música se enriqueció en una dinámica ascendente y extensa, la literatura que nutría los textos del bolero quino encontró más factores adversos que propicios para su desarrollo. Emigrantes jóvenes e hijos de inmigrantes de nuestra América Latina, de origen humilde y escasa o ninguna cultura libresca, que crecen en una sociedad donde el español no es el idioma principal, sino por el contrario, donde existe el idioma dominante del inglés, pero menos preñado de palabras y frases que identifican el rasgo sentimental de los latinoamericanos. Es así como un idioma que de su práctica interrumpida va perdiendo frases, palabras y modismos. Vamos a escuchar. Esta es una canción bellísima. No recuerdo, no lo sé, realmente no me he puesto a ver cuándo fue compuesta, pero sí tuvo un éxito enorme en toda nuestra Latinoamérica. Joe Cuba y el ratón. Mi gato se está quejando. Y la voz estupenda que dio, bueno, mucho más realce esta canción, de Cheo Feliciano. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la razón, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón. Una rata como se cuela un ratón. De cualquier manera. rata. Bueno, pues este era El Ratón, ¿verdad? Una canción. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo le decía aquí a Dani que para mí Pedro Navaja y esta es una, bueno, son de las mejores canciones que se han compuesto, ¿no? Digamos, dentro de este género. Habría que buscar a la cantidad de gente que inició la salsa ya en Nueva York, las naciones de origen, por ejemplo, el Tite, Curiel Alonso, José Nogueras de Puerto Rico, Rubén Blades, que lo acabamos de escuchar, de Panamá, son nombres que han tenido muchísima importancia en este tipo de fusión, ¿verdad? No podemos olvidar casos de superación autodidacta de algunos espíritus escogidos como Willy Rosario, Cheo Feliciano, a quien acabamos de escuchar, Nick Jiménez y Héctor Rivera, pero que de todas maneras estaban más ligados a sus naciones de origen y a su cultura latina que a la anglosajona. Escaso aporte del texto literario al bolero salsero, la verdad. Como consecuencia de lo anterior, pues parece que hubiera una contradicción, ¿verdad? Pues no parece lógico que siendo la salsa de contenido social de donde emergió, ¿verdad? Eso, por lo menos en sus etapas iniciales e intermedias, el bolero no presente esas mismas virtudes. Porque tradición la tenían y muy valiosa, pero no se encuentra su prolongación, o la prolongación, digamos, de la herencia puertorriqueña con propósitos nacionalistas. Y han habido grupos, algunos grupos en Puerto Rico que siempre han estado abogando por eso, por la independencia, por dejar de ser Estado Libre asociado, ¿verdad?, a Estados Unidos. Pero sin embargo, dentro de las letras del bolero salsero no se encuentra esta protesta. Quedó descontinuada la firme y hermosa cadena de las constancias sonoras dejadas por Preciosa, por ejemplo, en Mi Viejo San Juan, El Patriota, Mi Bandera, La Despedida y Soñando con Puerto Rico, que sí, que en esas canciones, son muy antiguas, ¿verdad?, sí, había una queja, una protesta importante dentro de las letras que tenían esas canciones, ¿verdad? En los boleros más sonados de la salsa es realmente sorprendente la ausencia de una preocupación social o la afirmación nacional. Mujer Divina, ya escuchamos antes, Héctor Rivera, Psicología de Javier Vázquez. Ausencia, también una canción bellísima de Willy Colón, Héctor Lavoe, Quisiera Yo Tener. Bueno, en todas estas tampoco se encuentra un contenido social. La mayoría del bolero quino exhibe una sobresaliente novedad musical, pero los versos están plagados del cajón de ciertas frases y con un aplastante predominio del bolero erótico, que es interesante también, aquel que se canta normalmente de hombre a mujer, pero bueno, a estas alturas, ¿verdad?, del partido se puede cantar un hombre a un hombre, una mujer a una mujer. Esas cosas ya no nos tienen por qué asombrar. Esto es Oye, ¿cómo va? Yo de Cuba y Cheo Feliciano. Yeah. esta era una versión muy, muy especial de la composición de Oye, ¿cómo va?, que era, sigue siendo, aunque la haya desaparecido, de Tito Puente. Y que la popularizó estupendo mexicano Carlos Santana en 1970. Bueno, aquí Dani me dijo sí que era mexicano, yo no recordaba si era de Puerto Rico Santana o de México, pero sí, es de México. Continuamos con un poco más de historia, ¿verdad? Si en los años finales de los 60, Luis Ramírez y Ande Montañez, después de abandonar el Gran Combo y la Dimensión Latina, respectivamente, recogieron textos bastante notables de Manuel Alejandro o Rafael Pérez Botija para trasladarlos a la salsa con el ritmo acostumbrado del son, sin desdeñar alguna instrumentación vanguardista. Y con la intención de mostrar variedad y actualidad, lo que siguió después fue una cómoda racha que encontró una receta para no tener que estrujar el propio ingenio. Asistimos en la actualidad a una intolerable estafa que trata de esconder el agotamiento propio. Bueno, esto lo dice César Pagano en una conferencia que dio sobre el bolero salsero. Se hace el montaje premeditado de algunos ingredientes que se juzgaron infalibles para el negocio. El texto lo aportarían algunos baladistas ya conocidos o se improvisarían algunas letras erotizantes, bruscas algunas, insaciables, morbosas, directas y agresivas, que se pondrían en ritmo básico de son salsero. Eso lo hemos oído en algún programa. Yo hablé del contenido de las letras que tienen ese tipo de música, ¿verdad? Y es vergonzoso realmente. Vamos a escuchar, ya lo nombré antes, de Ricardo Ray. Seguramente muchos no lo conocen, yo hace no mucho. Esto es Si te contara. La inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supiera, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. soñando con que tú regreses. Arrepentida. Y bueno, pues ya vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias, pero no me quiero ir sin decirles que el amor que se siente en las letras de boleros, de las canciones, en el fondo es una herida siempre. Y los boleros son para herir, para reclamar. Con el bolero se hiere mejor. Digamos, es casi un baño de María, lento, caluroso y, bueno, eso es el bolero. Un acto de alevosía, un acto de amor. Claro que lo mismo lo puedes decir en un otro ritmo, en una guaracha, qué sé yo, en un rock incluso, ¿no? Lo que pasa es que en el bolero es más lento, más efectivo. Muchísimas gracias, que lo pasen bien, hasta mañana. Que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Esto fue Los Hijos del Bolero, un programa que se emite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste. Con reprise los días sábados de 8 a 9 de la noche. Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. 940 amplitud modulada o www.casadelacultura.gov.es. Los esperamos. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón.